Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Y bueno, queríamos conocer, bueno, cómo están participando desde Mujeres Universitarias en Movimiento de esta convocatoria y cómo están acompañando también a las víctimas de este caso. Sí, este caso es un caso puntual. El caso de Marta es, digamos, un caso referencia en realidad a lo que sucede en la provincia. Ya casi a 2 meses, más, un poco más de ni una menos, pensábamos que todo iba a terminar, digamos, en el sentido de que las víctimas por violencia de género iban a poder realizar tranquilamente las denuncias, esas denuncias iban a ser judicializadas y por fin los violentos iban a estar tras las rejas, pero sucede que no es así. Marta está en una situación de haber denunciado a su expareja, como contaste, 18 veces, 11 veces judicializada. Quien tiene a cargo la causa es el juez Barría y todavía no ordenó la detención. O sea, si bien ordenó la detención, no movilizó lo que debía movilizar para detener a este violento, que este violento ya no se encuentra en la provincia, o sea que sobre que no se detuvo, se permitió que se fuera a otra provincia. Actualmente está en Córdoba, en un centro de rehabilitación espiritual, no sé qué, llegaba a la Iglesia Católica. Y este violento por sí solo se internó, o sea que no hay una orden real, digamos, por parte de la justicia para internarlo, y sucede que Marta está desprotegida porque hace poco tiempo, digamos, no podía asistir tranquilamente a su trabajo. Este hombre no solo ejerció violencia de género sobre ella, sino que tiene restricción este hombre por parte de la justicia para ver a los hijos, y también sufre acoso constante y amenazas. La justicia obviamente no actuó en su debido momento. Marta está en una situación, digamos, de inconformidad y totalmente vulnerable ante el violento. Y lo que para hoy se marcha, digamos, para pedir justicia, obviamente, por el caso de Marta, pero porque Marta desmaraña toda la cuestión de no solo la justicia, sino la desprotección del Estado por parte de las secretarías, por parte de derechos humanos, por parte de un Estado que no se hace responsable por las víctimas de violencia de género. Y seguramente hay muchísimas, como han contado, digamos, que a la carpa se han acercado, donde está instalada Marta, se han acercado muchas víctimas de violencia de género que no les han querido tomar la denuncia, que no prosiguen las causas, que encima de la situación terrible que es enfrentar, digamos, y denunciar al violento, sobre todo eso no se siguen las causas, no hay un patrocinio gratuito, no hay protección para las víctimas en refugios. Si bien se han hecho mucho se ha banalizado la lucha de ni una menos hace 2 meses, donde todos los espacios políticos del gobierno, digamos, han salido con el cartel y demás, y han hecho promesas y esto y lo otro, pero en los casos concretos, en donde hay que poner realmente el aparato judicial a trabajar, no lo pone, y donde hay que poner, digamos, las políticas públicas por parte del Estado para erradicar la violencia de género, no se ponen. Así que, digamos, marchamos por justicia por Marta, pero pedimos por todas las mujeres que estamos en una situación de emergencia, no solo en esta provincia, sino en toda la Argentina, ¿no? Donde se han aumentado en realidad las denuncias por casos de víctimas de violencia de género a partir del 3 de junio. Bien, Belén, vos decías, esto es un caso testigo, y la verdad que frente a lo que estás mencionando, claramente no es algo que a Marta le pase, que la justicia no actúe en relación a su caso, sino que estamos hablando de una ausencia total, digamos, por parte del aparato estatal. ¿Cómo crees que va a seguir la lucha de Marta específicamente y del resto de las mujeres que están en esta misma situación? Bueno, la situación judicial en cuestiones prácticas, por ejemplo, en vez de el juez Barría de movilizar los recursos, digamos, que tiene a su disposición, como pedir a la policía que traiga al violento desde Córdoba, que lo detenga, que lo traiga hasta acá, que acá declare, que, digamos, en vez de eso, el juez Barría está muy empeñado, digamos, en que no se nombre al violento. Que Marta no lo nombre violento, tiene un bozal legal Marta, o sea, imagínate que no pudo hacerla, o sea, no pudo, digamos, movilizar los recursos para detenerlo, pero sí para hacer una orden, digamos, para autorizar la orden de bozal legal, para que no se nombre violento, que el violento vamos a nombrarlo porque todas podemos nombrarlo, hoy vamos a hacer un montón, así que vamos a nombrarlo, se llama César Augusto Mercado Luna, este violento, y en este caso ese es el estado judicial de Marta, digamos, no puede estar, sobre que está desprotegida, también, digamos, tiene un bozal legal por parte de la abogada del violento. Y el juez Barría no está actuando, así que hoy, digamos, el pedido general y cómo continúa la lucha, seguir peleando estos casos por caso, porque evidentemente la justicia no se hace responsable, la justicia no solo es lenta, sino es patriarcal, porque si fuera lenta, si hubiéramos realmente un progreso de las causas, también pelearíamos, pero no solo eso, sino que la justicia es patriarcal, siempre está a favor del violento, siempre protege al violento, entonces la idea no es dejar esto exclusivamente en una marcha, como fue Ni Una Menos, sino pedir realmente a las autoridades y hacer una presión constante a las autoridades para que protejan a las mujeres víctimas de violencia de género y que no se repita, porque nosotros dijimos Ni Una Menos y Marta es una posible víctima de femicidio, entonces. Uh-huh. Y obviamente la protección a los niños, que es muy importante, más en estos casos familiares, en donde existen, digamos, vínculos filiales tan fuertes como es de un padre y demás, y pedir por Marta, por todas, y continuar, y que realmente las instituciones que estaban encargadas, las instituciones educativas, la institución judicial, las secretarías por parte del Estado, como la Secretaría de la Mujer, realmente se haga responsable de esta situación y que basta de carteles y de pedidos digamos para figurar, sino realmente unas políticas públicas concretas para esos casos. Si no, seguiremos saliendo a la calle y seguiremos nombrando gente y seguiremos movilizándonos todas las mujeres por nuestro derecho a vivir, ¿no? Bueno, Belén, muchas gracias por esto. Recordamos, la convocatoria es a las... porque había convocatoria... Sí. Hay como dos horarios. Eso te iba a preguntar. Dijeron 6:00 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo. De todas formas, ahí va a estar la carpa donde está instalada Marta, así que se pueden acercarse, que están juntando firmas para el aceleramiento de casos en la justicia. Y para que el juez Barría se haga responsable de esta situación y que Mercado Luna pueda estar tras la reja, ¿no? Porque está comprobadísimo y que tiene 11 denuncias judicializadas, o sea que están siendo comprobadas, y 18 denuncias hechas, y bueno, obviamente pedir justicia por Marta y porque el violento esté tras las rejas. Bien. Bueno, gracias, Belén, un abrazo. Dale, muchas gracias, hasta luego.